Y es que tu país no te quiere conmigo. Seguro piensas que yo me hago que lo. Será porque te busco en Canam. Dile que se quede tranquilo. A ti te gusta el reggaetón. Y tú me empezó la cabrón. Desde cuando te lo metí, también maté el corazón. Dale, dale, que te dejame y tengo una pale. Pero como tú no iguales. Mira lo rica que te ve. Yo te maltrato solo si estás al revés. Lo cabrón que te quede se te echa en él. Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner. Tú eres mi bebé. Mira lo rica que te ve. Yo te maltrato solo si estás al revés. Lo cabrón que te quede se te echa en él. Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner. Es que tú eres mi bebé. Amor de psiquiatría, tú es de loco. Me pusiste en el foco, pelo rizo, la baby es caviar y la pude risoto. Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto, ven pégate a mí, te pegaste en la loto. Explota la tarjeta, al pin que le puse tu Cisco. Use que me hackeo cuando activo todos los chicos. Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco. Después de terminar los polvos vamos pa' la disco. Trae Don Julio reposado, que hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados. Mami, el polvo ya está confirmado. Si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado. Si preguntan por lo nuestro, ya dice que es complicado. Chingamos y te despeluso, te costeo el alisado. No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados. Obviamente eran los equivocados, baby, yo soy el que es. Todo este dinero puede gastarlo junto, tú quieres el paté. Sí, pa' que brille, mami, te lo endiamanté. Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté. Y es que tu padre no te quiere conmigo. Pienso que yo brego con kilo, dice que soy bandido. Dile que sin mí este mundo no te hace sentir. Nos vamos pa' Miami, te calentiste de humo como un tsunami. Y cuando volvemos del party, apago las luces y te vuelvo una demonía. No te quieres conmigo, soy envidia. Ese día la diosa es el dios del trap. Por ti seré más y no la doble A. Quiero ser exclusivo, dime tu cuerpo en bikini. Está igual de rica que Preyo y Triste Rimi. Contigo se acelera el coro como con ninguna lo he hecho más. Y es que tu pai no te quiere conmigo. Pienso que yo veo con Kiro, dice que soy bandido. Dile que si en mí este mundo no te hace sentido. Y dile a tu mai que no la coja conmigo. Que tenía frío y fui conmigo. Esto es real y yo estoy testigo. No importa lo que digan, pa' Miami conmigo tú te vas. Mira lo rica que te ve. Yo te maltrato solo si estás al revés. Lo cabrón que te quede se te echa en él. Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner. Tú eres mi bebé. Mira lo rica que te ve. Yo te maltrato solo si estás al revés. Lo cabrón que te quede se te echa en él. Se rompiendo la disco, ese brillo tiene edad. Todo el mundo le tira, pero con ninguno ella quiere nada. Todos los puñetas, ma, tú estás rico, estás completa. Y tienes todo lo que me hiciste pecar. Y es que tu pai no te quiere conmigo. Segura piensa que yo me pielo. Será porque te busco en Canam. No es la que se queda tranquila. Tu madre que no la coja conmigo. Que tenía frío y pico abrigo. Esto es real y yo estoy de testigo. No importa lo que digan pa' Miami conmigo tú te vas. Lo Lunay. Vamos Lunay, traíste una amiga y nos tiramos el 2x2 a ver qué pasa. Gaby Music. Cree Jedi. Los marcianos. Dime Río. La oleada. Yes, yes, oh. Nosotros no somos este planeta, nosotros somos seres sobrenaturales. ¿Qué?